Mugler con DJ Foxy, perra. Ya cállate, chamaca babosa, que no te enseñaron a respetar a tu patrona. Mi pepa te va a gustar, mi pepa te va a encantar. Mi pepa te va a gustar, te va a encantar, la vas a chupar. Mi dona te va a gustar, mi dona te va a encantar. Mi dona te va a gustar, te va a encantar, la vas a chupar. La gente siempre ha dicho que soy una corriente, una piruja, una culera y una zorra. Dicen que soy una rompehogares, una arrastrada, una venenosa y una hocicona. Que soy interesada, arrogante, resbalosa, mamona, descarada, hipócrita y exagerada. Grosera, tóxica, argüendera, metiche, culera, golfa y manipuladora. Chismosa, borracha, fastidiosa, huevona y hasta bruja. Pero ¿saben qué? Sí soy, y soy peor. Mamona, sí soy. Borracha, sí soy. Zorra, sí soy. Chismosa, sí soy. Venenosa, sí soy. Golfa, sí soy. Piruja, sí soy. Corriente, sí soy. Mamona, sí soy. Borracha, sí soy. Zorra, sí soy. Chismosa, sí soy. Venenosa, sí soy. Golfa, sí soy. Y soy peor. Mi pepa te va a gustar, mi pepa te va a encantar.